fila de delfines atacaba los violines. Un salmón con su violón se quedó en el caldero. Jin jin jin, jin jin jin, jin jin jin jin jin jin jin, jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin. Tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, un gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescado. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver la batería. Ustedes me darán la razón, amigas y amigos, que si hay algo tan, tan bello que nos inspire, ciertamente es la alegría de los niños, de las niñas. Y comenzamos con este tema, Sinfonía Inconclusa, de Piero, para decir bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy, Tabata Marconi y Víctor Hugo Espina. Ella viene de Brasil, de Sao Paulo, y él de Colombia, de Armenia. Los dos parte de un proyecto realmente importante, proyecto Kinde, y que habla precisamente de esto, ¿no? De los niños que inspiran. Ayer ustedes me escuchaban hacer la invitación a que vinieran ayer y para el día de hoy también, porque hay diferentes expresiones culturales, hay diferentes expresiones artísticas en la Casa de la Cultura que han sido realmente trabajadas desde hace mucho tiempo por un grupo, por un colectivo de jóvenes, pues que participan de este proyecto, el proyecto Kinde. Simplemente decirles bienvenidos, bienvenido Víctor Hugo, bienvenido Tabata, bienvenida Tabata. Muchas gracias por tu invitación. Qué alegría tenerlos acá. Yo quisiera que nos comenten a todas, a todos, pues, a ver, ¿de qué se trata el proyecto Kinde? Tabata, buenos días. Buenos días. El proyecto Kinde se creó con todos juntos, nosotros extranjeros y Altera, para hacer trabajos voluntarios con niños que son vulnerables y expresar la cultura con ellos, con talleres de teatro, de cine, de artes plásticas, música y danza. Y fuera muy chévere y para mostrar para todos la visión de los niños, la cultura, Ecuador, para mostrarnos nuestra cultura también de Brasil y Colombia. Víctor Hugo, pero ¿dónde nace este proyecto? Porque ciertamente en este año ustedes lo están haciendo y trabajando acá en Ecuador, pero ¿de dónde nace esta idea? Nosotros venimos con AIESEC. AIESEC es una organización de jóvenes a nivel mundial que se encarga de realizar intercambios sociales. Cuando llegamos teníamos una fundación designada, pero por diferentes motivos no pudimos seguir trabajando ahí, nosotros quedamos en un limbo, por así decirlo. Entonces teníamos muchas ganas de trabajar, pero no teníamos en dónde. Entonces se nos ocurrió la idea, junto con Cristian Isa, que es el miembro de Altera, de crear nosotros un grupo partiendo de cero, sin dinero, sin lugar, sin prácticamente nada, sino solamente con un ideal muy fuerte, que era ayudar a los niños, a la comunidad, y pues para eso llegamos nosotros en nuestro intercambio. Entonces nos juntamos, comenzamos a lanzar ideas muy esporádicas y de ahí nació Kinde. Ahora, pues Tabata ya nos ha dicho, el interés primordial es trabajar con niños y con niñas en condición de riesgo. Cuando hablamos en condición de riesgo, ¿de qué estamos hablando? En esta fundación que trabajamos son niños que sufren de maltratos de sus padres, en este caso. Y también procuramos otras instituciones como muchachos trabajadores, pero no tuvimos tiempo suficiente para trabajar también con esta fundación, entonces focamos solo en la Fundación San Vicente de Paúl. Y también gustaríamos de trabajar con niños con síndrome de Down. Pero también no tenemos tiempo, pero el proyecto está creado y queremos que siga y que venga otros de extranjeros para hacer lo mismo trabajo tan bueno como nosotros. De esta experiencia de trabajar con niños y de preparar, el día de ayer, pues les cuento, amigas, amigos, tuve la oportunidad de visitar, fuimos con Andrés Viracocha, queríamos conocer de cerca este proyecto y queríamos escuchar también a los niños, queríamos mirar sus caras, hemos tomado unas fotografías, pues pude entrar un poco a la sala de cine también. Y la verdad es que emociona, ¿no? Emociona ver a las niñas, con esos rostros llenos de luz, de esperanza. ¿Por qué no? Eso es así. Pero realmente lo que nos conmueve más todavía es saber que hay un grupo de jóvenes de diferentes países, pues que están realmente comprometidos con este proyecto, con esta idea de incluir a estas niñas, a estos niños, pues en actividades artísticas, culturales. Entonces, ayer veíamos un poco la pintura en estos platos desechables, también algún tipo como de juego, de parte lúdica, ¿no?, dentro del proceso. Para llegar a todo eso, ¿ustedes tienen una orientación especializada por alguien? ¿Cómo han llegado hasta ahí? Pues todos nosotros somos estudiantes universitarios y algunos de nosotros ya somos profesionales. En nuestro grupo hay comunicadores, relacionistas públicos, yo que soy pedagogo infantil y también estudio licenciatura en ciencias sociales, entonces tenemos una formación bastante buena en el tema y nosotros mismos hacíamos las clases, planeamos los materiales, planeamos los tiempos, planeamos las actividades. Es un equipo integral entonces, Víctor. Sí, qué bien, qué interesante. Sí. Proyecto Kinde es un proyecto, amigas y amigos, que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura, en el espacio de la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco. Y como decíamos, ayer pudimos de cerca, ¿no?, mirar de qué se trataba este proyecto, mirar a los niños, mirar a los jóvenes de Proyecto Kinde trabajando. Ahora, ¿qué viene después, no? Porque normalmente muchos de los proyectos son llenos de buenas ideas, son importantes, pero hay algunas circunstancias que los paran. La una es la falta de apoyo económico y lo otro es la falta de un seguimiento. Es decir, estamos como contentos un momento, estamos entusiasmados, pero luego se quedan ahí grandes ideas y ahí termina el proyecto entero. Entonces, ¿qué tienen ustedes para luego? ¿Aquí acaba este proyecto o vienen más cosas, Tabata? No, gustaríamos que AISEC junto con Altera dé secuencia a este proyecto y lo que necesitan de nuestra ayuda para ideas, vamos a distancia a ayudar. Y queremos mucho que otros extranjeros vengan a ayudar en este proyecto. Que ele não se não muera, pois é uma semilla. A ideia surgiu como uma semilla. A ideia, junto com o nome, era uma semilla, plantear uma semilla, e que esta não muera. Agora, a vida é um continuo aprendizaje, não? E de esta experiência que vocês han tenido, en el caso tuyo, Víctor Hugo, ¿qué es lo que más te ha llenado? ¿Qué has aprendido de esta experiencia última? He aprendido mucho sobre la inocencia de los niños, su capacidad para amar, para ser felices, que a pesar de las circunstancias, de los problemas, de todo lo malo que han vivido, a pesar de su corta edad, siempre se encuentran con una sonrisa en sus rostros, con ganas de trabajar, de pintar, de vivir, de sonreír, de bailar. ¿Y qué crees que te falta aprender todavía? Todavía me falta aprender mucha humildad, mucha humildad. Yo era un chico que, como decimos en Colombia, era muy pinchado. ¿Qué es pinchado? O sea, como con el dedito parado. Entonces, ¿gomelo? Es gomelo. Entonces, con todos esos trabajos sociales que he realizado, me ha ayudado mucho a sentarme mucho y a ponerme al a sentirme siempre al nivel de todos y saber que todos somos iguales, y me encantaría seguir trabajando mucho por la sociedad. Y tú decías de la continuidad de Kinde, yo este proyecto lo pienso seguir aplicando en el lugar de donde vivo yo, en un museo que se llama el Museo de Arte Moderno de mi ciudad. En el caso tuyo, Tabata, la misma consulta. ¿Qué has aprendido? Sí, también aprendí a trabajar en equipo, a conocer un poco de la formación de cada uno. Ellos me enseñaron, yo también contribuí. Y aprendí también con los niños que la creatividad no puede morir, que con talleres de teatro, pintura y cine y así, podemos desarrollar mucho la creatividad. Y lo cariño de los niños es muy gratificante, y aprendí que ellos son una semilla que tiene que florecer. ¿Y qué crees que te falta aprender todavía? Una pregunta muy difícil. A trabajar con el tiempo, me dedicar más a, porque en donde vivo no tengo mucho tiempo para estas cosas, pero siempre decimos no tenemos tiempo, pero tenemos, y eso me falta aprender a dedicarme a organizarnos eso. Sí, tal vez un poquito mejor, ¿no? Sí. Lo que acabas de decir es cierto. Normalmente decimos que no tenemos tiempo, y además hay una expresión, no tenemos tiempo para nada, decimos. No teníamos tiempo para nada. Sin embargo, si es que pondríamos realmente en valor el tiempo y cómo lo utilizamos hora por hora, creo que hacemos muy poco, más bien. En realidad, quien hace lo tiempo somos nosotros. Nosotros elegimos lo que es más importante, las prioridades. Y en mi ciudad también trabajo con dos instituciones. Trabajo en AISEC, que es por donde vivo, venido. Recibo extranjeros en mi casa, ya recibí, y también busco personas para recibir estos extranjeros. Es decir, haces todo el tiempo intercambio. Sí. Intercambios. Sí. Personas ya acaban a tu casa, tú vienes para acá, en fin. Este es mi primer intercambio por AISEC, pero quiero hacer muchos más. Y fuera con AISEC que aprendí que la importancia es el objetivo de esto, y es muy gratificante. Y quiero recibir, quiero ayudar. Estoy ayudando indirectamente también los extranjeros que van a Brasil. Y también trabajo en la institución de donde trabajo, ayudo también, pero aún puedo hacer más, pienso. Esta mañana están con nosotros acá en el programa, amigas, amigos, Tabata Marconi, Víctor Hugo Espina, ella de Brasil, él de Colombia, y son parte de este gran equipo de jóvenes emprendedores, de jóvenes soñadores, porque no deja de ser un sueño. Trabajan con niños en condiciones de riesgo, y pues, como ustedes han escuchado, realmente el proyecto no acaba acá. A lo mejor este es el inicio de un gran sueño, de un gran proyecto mayor, y nos alegra enormemente. Nuestro reconocimiento para ustedes, nuestra felicitación. Pues he sido testigo realmente de cómo han trabajado, de cómo han hecho las cosas, y a pesar de muchos obstáculos y todo, pues no ha habido nada que les pare. Ustedes siguen y siguen, y así tiene que ser, ¿no? Bueno, cuéntenos, en estos días que ustedes han estado en Ecuador, ¿qué les ha parecido Ecuador? ¿Han comido cositas ricas de acá? A ver, Víctor. Me ha encantado mucho la gastronomía aquí ecuatoriana, y sobre todo las habas. Habas, las habas con cáscara. Con cáscara y el mote. El mote claro, con rico. Fritado. Fritado y rico, ¿no? Súper rico. Y también ese maíz que es como cocinado, salado. El tostado, claro sí. Que sí. En Colombia no tenemos de eso. O por lo menos, en mi región no se ve esas cosas. ¿No maíz? Sí se ve el maíz, pero... No preparado de esa manera, tostado no. ¿Y no se te ha ocurrido de pronto llevar ahí como un medio kilito para que puedas tostar la próxima semana voy a comprar algunas cositas para llevar a mi familia. Miren, eso es tan lindo, ¿no? Porque también la hermandad de los pueblos ahora se da de tantas formas. Y la alimentación es un vínculo importantísimo, ¿no? Por lo tanto, qué bueno que puedas llevar algunas cosas y compartir esta gastronomía ecuatoriana. Y en tu caso, Tabata, ¿qué te ha gustado? Me gustó mucho. El primer día que llegué experimenté tomate de árbol. Tomate de árbol, ajá. Y no sabía que existía. En Brasil no tiene. Y también banano verde. Ah, plátano verde, plátano le decimos verde, nosotros, ¿ya? Muy, muy rico. Y también una diversidad de maíz, comidas que hacen con maíz, mucho maíz. Y me encantó, y yo voy ayer, yo compré tomate de árbol para llevar para amigos y familia. Oh, qué interesante, miren ustedes esto. Y bueno, es que Ecuador también tiene algunas comidas que son un poquito raras o pueden llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, el yaguarlocro. ¿Han visto? ¿Saben lo que es? No sabemos. Ah, no. Bueno, yo les voy a contar. El yaguarlocro es una sopita sabrosísima. Quizás puedan probarla antes de que se fuera. ¿Por qué dije yo un poco curioso? Porque para muchos extranjeros dicen, no, ¿cómo pueden comer eso? Es una sopa hecha con las vísceras de los borregos. Uh-huh. Y pues aparte se presenta el plato, te sirven aparte un plato de sangre tostada con cebollita, luego aguacate, un encurtido que es el tomate con cebolla. Ah, sí, sí. ¿Ya comieron? No, cuando fuimos con unos amigos de acá de Quito, ellos pidieron ese plato y nosotros, pues en mi caso yo pedí maíz con queso, choclo. Choclo con queso. Choclo con queso. Y Tabata pidió otra cosa, pero vimos que él se estaba tomando la sopa con la sangre ahí. Y en su respectivo, sí, pensábamos que era chocolate. Ah, chocolate. No, mira, es sangre. Y se llama yaguar, que significa precisamente sangre, ¿no? Entonces, yaguar locro. El locro es una sopa con mucha papa picada, ¿no? Y el yaguar es la sangre, dicho en quichua. Entonces, se mezclan y es yaguar locro, uno de nuestros platos tradicionales, típicos, como le llamamos acá. Y también muy extraño, diferente, es el cuy. Ah, el cuy, ¿cómo no? No, ¿qué te pareció? Yo soy vegetariana, entonces más asustada que otros. Sí, estabas un poquito asustadita. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿No hay en Brasil un cuy? No. ¿Nunca has visto un cuy? No. Claro, había, bueno, lo llaman que conejillo de India, ¿cierto? En muchos países, pero ni así, ¿no lo conocías? No, solo ¿no? Como... Sí, yo sí, en Colombia es típico también el cuy, en la región de Nariño y Cauca, que es próximo al Ecuador, eso tenemos en común, pero yo nunca he probado el cuy y no me atrevo. Esta mañana, amigas y amigos, con nosotros estaba Tamarconi, que viene desde Brasil, Sao Paulo, y Víctor Hugo Espina, que viene desde Colombia, desde Armenia, y son parte de este importante proyecto, el proyecto Quinde, que este año sucede, ha sido acá en Ecuador, pero que tiene una representatividad a nivel del mundo. Quiero decirles, chicos, mil gracias por estar acá en mi programa. Felicitaciones el trabajo que lo han hecho. Vamos a seguir invitando a nuestras amigas y amigos para que hoy que es el último día, pues vengan a las instalaciones de nuestra Cinemateca, a la sala de cine, concretamente, donde pues habrá caritas pintadas, tenemos cine, malabares, presentación de skaters, que son las patinetas, ¿no?, los chicos saltando de un lado al otro, grupos musicales invitados y una exposición de radio. Pues no nos podemos perder realmente, también asistir con nuestras familias a este film Mete Gol en la sala Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Es importante decirles que estas actividades no tienen costo alguno. Por lo tanto, ayúdenos, hable con su vecino, con su primo, con su hermano y vengan en familia a disfrutar de Proyecto Quinte. Y invitamos nuevamente a toda la población para que vengan y asistan y encuentren las voces de los niños que por nuestra cotidianidad ciudadana del diario vivir, esas voces han sido acalladas y de pronto pasan inapercibidas y se nos puede olvidar que existe personas, existe niños que necesitan ser escuchados. Claro que sí. Pues querías decir algo más, Tabata. Sí, la película empieza a las 10, entonces vengan rápido, muy rápido. A las 10 de la mañana comenzamos, sí, ¿no? La película solo a las 10 de la mañana. Bien, muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Buen viaje. Muchas Retornen gracias. Pronto. Este es un bellísimo país, Ecuador, con mucha tradición, con mucha cultura popular, con mucho ancestro. Entonces, pues, bienvenido siempre y la Casa de la Cultura que siempre sea también su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, vamos a hacer una pausa y retornamos con mucho más. Para el día de hoy, pues, jueves 17 de julio, vamos a tener como cada mañana nuestros poetas, nuestros narradores, igualmente cantos con sabor a vida, voces latinoamericanas, mujeres de nuestra América, Acción Poética, que es un espacio realmente que tiene mucha fuerza en nuestra programación, un programa hecho por hombres y mujeres tan jóvenes ellos, pero con muchísimos sueños que compartir. Vamos entonces, hacemos la pausa, Andresito, y luego retornamos enseguida. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El

dentro de esta programación, el jueves 31 de julio, a las 19 horas se presentará el primer festival de música de cámara. Esto será en la sala Jorge y Casa. Luego, pues, con la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta la obra Génesis a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Nosotros vamos continuamente, ustedes lo saben, compartiendo con ustedes realmente las actividades de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana les comento que tengo la alegría de recibir a una de nuestras compañeras en mi programa. Se trata de Islandia Báez, una de las personas, pues, como suelo decir, ¿no?, cariñosamente acá, del grupo de quienes ya somos ya viejitos, copropietarios, si así fuera, copropietarios afectivos de la Casa de la Cultura. Y pues es una de las estudiosas realmente de lo que ha sido el Museo Pedro Pablo Traversari, nuestro museo de instrumentos musicales. Bienvenida, Islandia, qué alegría que al fin se dio, ¿no?, que me aceptas esta invitación. Buenos días, y con mucho agrado vengo acá a darles a conocer lo que las maravillas que tiene nuestro museo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es, dónde nace, ¿no?, la historia de Pedro Pablo Traversari, de este museo? Pedro Pablo Traversari fue un estudioso de la música. Estudió violonchelo, contrabajo, flauta, fue director de orquesta. Entonces él, en un primer momento, su padre, llamado mismo Pedro Pablo Traversari Brasanti, fue un músico también italiano, el mismo que vino en el gobierno de García Moreno a reabrir los conservatorios de acuerdo a los modelos italianos. Y con él también vino su hijo, y vinieron a hacer una gran labor musical acá, a crear los conservatorios de música. Y ahí, en aquel tiempo, crearon pues los conservatorios de la Antonio Neumann en Guayaquil, y también acá en nuestra capital, algunos conciertos que dieron acá también. Pero después pasó un tiempo y él falleció. Y después, en el gobierno de Eloy Alfaro, se reabre este asunto de la música, y es llamado desde Chile Pedro Pablo Salazar, el que es el fundador de nuestro Museo de Instrumentos Musicales, que lleva su nombre, y que fue el primer director, Pedro Pablo Traversari Salazar, que viaja por todos los países del mundo coleccionando instrumentos originales antiguos. Ha llegado a coleccionar la colección de más de 2.000 piezas de instrumentos musicales que proceden de los países viejos orientales, de África, de Asia, de América, de Latinoamérica, de la época precolombina. Entonces llega a coleccionar una extensa colección, un extenso repertorio de instrumentos muy importantes, los cuales dan a conocer la evolución de los instrumentos musicales, no solamente aquí en el Ecuador, sino a través de todos los países. Entonces esa es la importancia de la colección. Entonces el señor Pedro Pablo Traversari vende a la Casa de la Cultura en 1951 por 100.000 sucres toda su colección. ¡Qué locura! ¿No? Entonces le dejan como director vitalicio, ¿no?, de ahí del museo, hasta que él falleció. Y con esto se hace acreedora a la casa en la época de nuestro fundador, Benjamín Carrión. La junta plenaria decide, ¿no?, en qué mejores manos debe quedar esta gran colección, sino en la Casa de la Cultura, que sea la depositaria de este acervo musical tan importante. Ahora, sabemos, y el pueblo entero sabe, que la primera institución cultural del país ha sido la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y lo seguirá siendo, ¿no? Por lo tanto, como tú decías, realmente, ¿qué mejor lugar podía estar esta colección que aquí, en nuestra casa? Ahora, digamos, ese sería el primer paso cuando él vende estos instrumentos a la Casa de la Cultura. Luego de eso, entiendo yo que se hizo un inventario. ¿Cómo se desarrolla luego el proceso de la conservación de estos instrumentos? Cuando él vende, el mismo señor Pedro Pablo Traversari hace un primer inventario. en 1951, parece, ¿no? 52, hace un primer inventario que primerito les pone en una casa, él primeramente no, les pone en una casa de una señora llamada Rosario Quiñones, quien le cede la planta baja de su casa para exponer la colección. Pero cuando ya se hace cargo la Casa de la Cultura, lo hace primeramente con un inventario, ¿no? De 1,000 y algo más piezas, casi unas 2,000 piezas, ¿no? Lo hace, pero en lo que es la casona antigua, la casa vieja, en el segundo piso, donde ahora funciona el departamento financiero. Ah, mira, qué interesante eso. Entonces allí lo hace, y después, con el pasar del tiempo, ven que el lugar es muy, no, es inapropiado, todos los rangos, ¿no?, que obedecen para el montaje museográfico de una colección tan valiosa. Entonces hace necesario de un nuevo mobiliario, inclusive de lugares más apropiados para ello, visualizando bien lo que significa la humedad, la humedad relativa, la conservación de la colección. Entonces se decide traspasarlo acá, cuando ya construyeron esta parte de acá del edificio nuevo, del edificio de espejos. Entonces en un primer momento se lo lleva en la sur oriental, ¿no?, del museo. Pero después, yo cuando vine, ¿no?, vine en el año de 1900 acá al museo, y ahí estaba la colección guardada en las reservas. Como es los directivos de allí, de aquel entonces, ¿no?, Carlitos Llanes me pidió que levantase un inventario. Entonces en 1993 levanté el inventario de toda la colección. Islandia, desde 1993 tú te haces cargo ya de este museo. Entonces en aquel año yo levanté el inventario, y fue muy arduo porque yo estuve trabajando en un museo de arte colonial, y se me presentó un gran reto, y empecé a coger enciclopedias, y la gente que venía acá también, los especialistas, los etnomusicólogos, también he recibido brillantes luces de ellos. Entonces me ayudaron y hicimos un buen trabajo, porque el museo ya lo levantamos, hicimos en como es, lo levantamos y pusimos en las vitrinas adecuadas, no empotradas, y lo clasificamos de acuerdo al método Scharnhorst-Wöstl, el mismo que hace muchos años, en 1974, por la importancia de la colección, el señor Richard Repman vino a hacer un estudio de la colección, ayudado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, y por la institución esta de la Yale Collection de Instrument Musical, y también por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Entonces es dada por la gran importancia que tiene la colección. Entonces la colección entró a formar parte dentro del desarrollo histórico de la clasificación de instrumentos musicales, que los clasifica según este método, porque hay varios métodos, ¿no?, de clasificación de instrumentos musicales, el de Pajisa, el de Herbert, ¿no? Entonces, pero el más completo es de este del método Scharnhorst-Wöstl. Ahora entiendo que debe haber un mantenimiento, digamos, y en algunos casos alguna restauración. ¿Eso se lo ha hecho en estos años? Lo que pasa es que no hay especialistas en conservación y restauración de instrumentos musicales aquí en el país. Eso especialmente se dan en países no europeos. Por ejemplo, el primer museo que ocupa el primer lugar en el mundo es el Museo Royal de Bruselas, que tiene una cantidad de instrumentos. Es un edificio de unos 5 pisos y tiene cantidad de instrumentos. Entonces inclusive ellos no tienen algunas colecciones que nosotros tenemos. El conservador del Museo Royal de Bruselas ha venido acá al museo, ha quedado maravillado y nos ha pedido y nos ha dicho: por favor, véndame, por ejemplo, el corno de Bexaclieri, es una colección de metales que ellos no poseen y nosotros lo tenemos. ¡Qué maravilla! Ciertamente la Casa de la Cultura y nuestros museos tienen joyas invaluables, amigas, amigos. Y nosotros desde este espacio, ustedes saben, lo insistimos, lo decimos permanentemente, porque la Casa de la Cultura desde siempre ha sido depositaria realmente del arte, de la cultura del Ecuador y del mundo, en algunos segmentos, ¿no? Como instrumentos musicales. Ahora, pues entiendo que hay una una gran presencia de público que viene a este museo. ¿Qué es lo que más les llama la atención cuando tú les atiendes a estas personas? Ay, lo que les llama la atención son los instrumentos prehispánicos de las diferentes culturas, especialmente las que se identifican dentro del periodo de desarrollo regional, donde yo tengo unos duplicados y a veces tengo unos instrumentos también originales, por ejemplo, unos silbatos, donde yo les toco y emiten el mismo sonido de las aves de las cuales están representados. Hermoso. Entonces emiten el sonido de los pájaros, el sonido de las palomas, el sonido del búho, del gallo. Entonces, y además, como son escalas desconocidas, entonces yo presenté también un proyecto en años pasados al director, en el cual se quiere descifrar, ¿no? Se puede contratar, no sé, especialistas para que descifren las escalas que fueron escondidas en esos instrumentos ancestrales. Entonces es lo más bello, y también les llama la atención las flautas fálicas, ¿no? Flautas que fueron hechas en épocas primigenias, ¿no? Que sirvieron especialmente para los ritos de la fecundidad, donde tocaban los yachas, ¿no? Y se habla mucho de los, perdóname, de los instrumentos pares, ¿no? Hembra macho. Sí, hembra macho es la dualidad, ¿no? La dualidad, claro. Claro, porque antiguamente se daba la dualidad, el día, la noche, macho y hembra, y en realidad los instrumentos musicales de esta época, la mayoría por el estado de elevación se dividen, ¿no? En machos y hembras. Entonces es por las cajas de resonancia internas que tienen, inclusive hay silbatos de la época prehispánica que son antropomorfos, somorfos, fitomorfos, en forma de plantas, en forma de animales, en forma de seres humanos, ¿no? Entonces, tratándose de silbatos somorfos, en forma de animalitos, tienen internamente las cajas de resonancia, en la cabecita especialmente. Entonces, al introducir el aire, ¿no? Va por los ductos de insuflación internos, chocan en las cajas de resonancia, tú obturas y tiene el sonido del ave, ¿no? O del animalito. Inclusive hay otros silbatos que están hechos en forma de seres humanos, o sea, en formas antropomorfas, y tienen los testículos internos, donde ha podido tomarse radiografía de ellos, se ha podido comprobar que la cinta de aire choca en los testículos, estos al salir usted obtura y emite el sonido de diferentes animalitos también, ¿no? Y también, miren ustedes, aparentemente pues vamos al museo, miramos y no pasa mucho. ¿Sí? Miren estas explicaciones, la verdad es que es tan interesante, y bueno, tú eres una estudiosa realmente de estos instrumentos, de todo el proceso, ¿no? Del museo, y nos emocionas. Estoy mirándole el rostro de Andrés también, y estamos extasiados realmente escuchándote. ¡Qué maravilla! Miren, esta es la oportunidad que ustedes tienen, amigas, amigos, vengan, visítennos, visiten nuestro museo, pregunten por nuestra querida compañera Islandia Báez, pues mujer preparada, especialista en este tema, que les va realmente a sorprender con esta explicaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, Islandia, ¿qué viene? Siempre ustedes están atentos y proyectando más, digamos, proyectando actividades, proyectando iniciativas que realmente conciten el interés de nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿en qué se hallan? Ahora justamente el día de ayer tuvimos la visita de unos compañeros del Instituto Nacional de Patrimonio, donde nos dieron una charla sobre cómo es la insertación de todo el inventario de la colección Traversari dentro del sistema Ábaco, el mismo que estará a disposición, ¿no? Una parte, ¿no?, será muy restringida esa para el público, y otra será para con el fin de cómo es de que las piezas se mantengan siempre en custodia, ¿no?, como patrimonio, es decir, una salvaguarda de la colección. Entonces esto llevará a que la colección esté siempre protegida, ¿no? Protegida, y en el sentido también de que por ese decreto de emergencia que emitió en el 2008 el presidente Rafael Correa, la colección también entra a formar parte de este decreto de emergencia, como una colección que está un tanto en riesgo, ¿no? Porque no ha sido desde hace muchos años intervenida. Pero ahora se está haciendo, ¿no?, una labor de restauración de los instrumentos cordófonos, especialmente de unas espinetas, de unos virginales, que son del siglo XVIII. Realmente es una colección hermosísima, son antepasados del piano. Entonces son el clavicordio, la espineta, el virginal, instrumentos muy antiguos, muy antiquísimos, ¿no?, que dieron paso de desarrollo en desarrollo hasta llegar al piano. Entonces tenemos la colección completa casi de los antepasados del piano. Miren ustedes todas estas maravillas dentro de la Casa de la Cultura, y en este caso pues del Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. Yo quiero agradecer, realmente podríamos quedarnos algunas horas conversando con Islandia. Yo quiero invitarle a que nos visite nuevamente para seguir hablando de este tema. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Y hablábamos pues con Islandia fuera de micrófonos y decíamos, la verdad es que una de las cosas buenas, muy buenas diría yo, que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana es su gente, hombres, mujeres en diferentes departamentos, pues que haciendo equipos igualmente de trabajo, que ponemos cariño en lo que hacemos. Así es. Que tenemos un compromiso inmenso. Y saben, es un compromiso que va más allá del de vengar un sueldo, no. Es un compromiso de amor. Muchos de nosotros vinimos bastante jóvenes, ¿no? Así, lo que yo siempre digo, ¿no?, que es un privilegio trabajar aquí en la Casa de la Cultura, porque eso te alimenta y te llena el espíritu. Antier, creo que era que asistí a ese concierto que daba la Camerata. Y donde utilizó un violín del siglo XVII restaurado. Y dieron un concierto, pero hermosísimo, donde el violín se despertó de hace unos 200, 300 años. Y como es, realmente a uno le incentiva, le llega hasta las profundidades del alma las vibraciones de ese violín antiquísimo. Entonces me parece una maravilla que la colección sea siempre conservada y respetada acá en la institución, ¿no? Claro que sí. Nuevamente, mil gracias, Islandia. Muchas gracias, gracias. Tu compromiso con nuestra casa, con tu trabajo, tu compromiso y tu afecto para nuestro país, porque además, amigas, amigos, realmente, miren ustedes, en el espacio que cada uno de nosotros laboramos, y hablo a nivel general, no solo quienes hacemos Casa de la Cultura, todos los que hacemos Ecuador, en la medida que nos comprometamos con nuestro país, con nuestro trabajo, menos corrupción, menos impuntualidad, pues más creatividad, más energía, sin duda vamos a lograr ese país, ese Ecuador que todas y todos soñamos. Así es que nuestra invitación siempre, menos quejas, menos desánimo, más comprometimiento, más cariño a las instituciones a las que nos debemos, ¿no? Así es, y nuestra invitación de siempre, vengan a la Casa de la Cultura, conozcan todo lo que tenemos. Esta es la primera institución cultural del país. Amigas y amigos, nos faltan 5 minutos y ya las 10 de la mañana. Vamos a un corte y volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Bienvenidos al 7º Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Le tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olviden, martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues. 7º Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto.

les damos la bienvenida a dos de los integrantes de esta agrupación, quienes les acompañaremos durante los siguientes 30 minutos con un solo objetivo: encontrar versos en los lugares más cotidianos. Claro que sí, y recuerdan ustedes que un programa anterior estuvimos hablando sobre el café, algo cotidiano, poético y delicioso. Pero el café no se toma solo. Todo buen ecuatoriano acompaña su café con pan. Hay tantas variedades, sabores que uno no alcanza a imaginar. Claro, es el alimento que además ha hecho famosos a muchas ciudades y que consta en las oraciones católicas y varía según las religiones y las costumbres, y su forma de prepararlo y su forma de consumirlo también. Además, está presente en rituales y fiestas y muchas veces es un símbolo sagrado. Claro, ¿cuántos de nosotros hemos ido al centro a comer un pan de piño, un pan solamente de vato? A eso, ¿no? Solamente a comer un pancito. Exacto. Es el pan parte de nuestra vida. Entonces es también parte de nuestra poesía. La poesía nuestra de cada día. Y para comenzar, vamos hoy con el segmento de noticias que nos trae información desde el pasado a la comodidad de nuestros hogares en el presente. Hoy, 1 de noviembre del 2005, el mundo conocerá el pan más grande del mundo, informa Natalie. ...2,49 kilómetros... esa es la medida del pan más grande del mundo, elaborado en la localidad mexicana de Aguascalientes el día de hoy. Sí, hoy, 1 de noviembre del 2005... esta es sin duda una fecha histórica para este grupo de 20 panaderos mexicanos que se propuso realizar el pan más grande del mundo para los festejos tradicionales del Día de Todos los Santos, que se celebra en varios países de tradición católica. Se ha informado que fueron 3 días de ardua labor los que demoró la elaboración de este monumental manjar, el cual se espera se ha consumido por alrededor de 700 personas. Definitivamente, un logro delicioso, amigos oyentes. Una extraña, pero muy interesante noticia, amigos. Deben haber necesitado un horno muy grande para todo ese pan. Bueno, es que como decíamos en la introducción, el mundo está poblado de historias y cuentos que nos hablan del pan. También expresiones, dichos populares, como, ¿quién de nosotros no ha oído o le han dicho? En la puerta de horno se quema el pan. Claro. Justo cuando no entregas un examen. Sí. O como pan caliente. Se vende como pan caliente. A buen hambre no hay mal pan. O las penas con pan son buenas. O a hijo malo pan y palo. También. Pero la que más me gusta es esta: con pan y vino se anda el camino. Es que ¿cuántas de estas expresiones han poblado nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra adultez? ¿Cuántas de estas expresiones se recuerdan con añoranzas, entre risas, entre llanto? Son muy cotidianas, porque son parte de nuestro acervo cultural y también son parte, por eso, de la tradición oral de una localidad. Esa tradición es parte de la oralidad poética de nuestra gente. Claro, porque ustedes oyentes deben estarse preguntando, ¿por qué en un programa de poesía hablar de pan? Incluso nuestro sonidista se rió claro, al oír el tema. Pero no, el pan y la poesía están íntimamente relacionados, porque en nuestro diario vivir vemos pan. Solo imaginemos el olor del pan recién horneado, hecho cuando pasamos por la, justo en la mañana por la vereda. ¡Qué rico! Al trabajo. Ese ritual de poner todas las cantidades justas para hacer la masa de pan, amasar, despertarse de mañanita, como todo buen panadero, y dejar reposar la masa para que crezca. Es algo mágico. Eso de hacer figuritas con la masa, figuras de muñecas, de animalitos, o ese repulgado de las empanadas, que es ese bordecito que es una decoración especial que tienen las empanadas llenas de queso. Yo me acuerdo que hacíamos eso con mi abuelita y jamás aprendí cómo repulgar una empanada. Repulgar, una palabra. Claro, así le llamaba mi abuelita a esa acción de dibujar ese bordecito que es tan particular de las empanadas. Eso se llamaba repulgar en mi casa. Y vean ustedes que las empanadas, esas también llenas de queso y se desborda un poco el queso y se cae en la lata, y comerse ese queso dorado, díganme que no es poético. Es pura poesía, la esencia de la poesía. Es que ni el café, ni el pan, ni en realidad nada de lo que conocemos diariamente está lejos de la poesía. Y con esa intención es que hemos venido hoy y seguiremos los demás programas encontrando esa belleza mágica que le hace a algo ser poético, a todo lo que nos rodea. Claro, desde los pequeños momentos que pasamos en la mañana, en la tarde, en la noche, cada utensilio que utilizamos guarda su carga poética. Es de los poetas darse cuenta de esta carga, pero cada uno de nosotros tenemos la capacidad de lograrlo, y para eso estamos, para despertar ese poeta que hay en cada uno de ustedes. Recuerdo que una vez uno de nuestros amigos poetas que trabaja en San Juan, en un centro cultural, nos comentaba la idea que él tenía, que siempre había querido, porque su papá era panadero. Entonces, cuando él le veía hacer pan, pensaba en qué tan poética es esa acción. Y su sueño era hacer un encuentro de poesía y pan, y mientras se iba amasando la masa, se iban contando historias, diciendo poemas al ritmo de la poesía, y finalmente podías llevarte tu fundita de pan con unos cuantos versos, ¿no? Claro, qué más inspirador que el olor del pan cuando se está haciendo en el horno, un horno de leña, como proponía, recuerdo. Sí, una muy buena idea que deberíamos llevarla a cabo algún día, y así tantas ideas que se nos pueden ocurrir con las cosas que tenemos a la mano. Observe usted a su alrededor cuántas cosas de las que tiene ahí han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, porque a mí me parece que para que algo sea poético debe tener algo de vida, aunque sean cosas inertes. Podría ser, por ejemplo, una muñeca con las que se juega cuando en años de la infancia, y uno le da a esa muñeca algo de vida, le da una parte de una misma. Entonces, eso también me parece poesía. Esos pequeños momentos que pasamos con los juguetes antiguos. Yo a veces cuando encuentro un juguete que he utilizado hace tiempo, mi primera impresión es que se ve más pequeño. Pero además de eso, que trae una serie de recuerdos, como la primera vez que lo viste, o quién te lo regaló, o cómo lo rompiste. Realmente ya saben estar sin ruedas solo. Y con eso, de ahí tal vez pueden hacer la inspiración de muchas historias, de muchos cuentos que se pueden fabricar a partir de esos recuerdos o de esas impresiones que traen esos recuerdos consigo. Claro, la armonía que se puede manejar, que se puede sacar de un recuerdo, de un objeto aparentemente vulgar, pero que encierra mucho. Por ejemplo, conversábamos del pan de pindo, ¿no? Y el pan de ambato, que curiosamente en Ambato sabe distinto que en otras ciudades. Es el sabor del pan de ambato en Ambato al menos a mí, me ha causado la impresión de que es mucho mejor que el pan de ambato en Latacunga, el pan de ambato en Quito. Es que el pan de ambato ha salido a vender en todas partes. En cada ciudad hay pan de ambato. Pero, si usted ha probado, hay gente que engaña, porque te vende un pan que no es de ambato y sabe, bueno, no es muy agradable. Y es que hay gustos y gustos, pero hay una cosa que es muy cierta. El pan está muy lejos de ser un objeto vulgar. Y por eso también está dentro de creaciones artísticas excelentes, que hoy vamos a disfrutar. Una de ellas, una pieza musical de Piero, llamada Soy pan, soy paz, soy más. Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da o se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. A Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas. Estamos aquí de vuelta en nuestro segmento Verso Libre dentro del programa Juntémonos en la Casa. Y hoy hablando del pan y la poesía. Aunque suene algo chistoso, pero el pan ha dejado muchas historias por ahí. Y aquí les traemos una buena historia de un escritor ruso llamado Varlam Tijonovich. Este cuento se llama El pan ajeno. Aquel era un pan ajeno, el pan de mi compañero. Este confiaba solo en mí. Al compañero lo pasaron a trabajar al turno del día y el pan se quedó conmigo en un pequeño cofre ruso de madera. Ahora ya no se hacen cofres así. En cambio, en los años 20, las muchachas presumían con ellos, con aquellos maletines deportivos de piel de cocodrilo artificial. En el cofre guardaba el pan, una ración de pan. Si sacudía la caja, el pan se movía en el interior. El baulillo se encontraba bajo mi cabeza. No pude dormir mucho. El hombre hambriento duerme mal, pero yo no dormía, justamente porque tenía el pan en mi cabeza, un pan ajeno, el pan de mi compañero. Me senté sobre la litera. Tuve la impresión de que todos me miraban, que todos sabían lo que me proponía hacer. Pero el encargado de día se afanaba junto a la ventana, poniendo un parche sobre algo. Otro hombre, de cuyo apellido no me acordaba, y que trabajaba como yo en el turno de la noche, en aquel momento se acostaba en una litera que no era la suya. En el centro del barracón, con los pies dirigidos hacia la cálida estufa de hierro, aquel calor no llegaba hasta mí. El hombre se acostaba de espaldas, cara arriba. Me acerqué a él. Tenía los ojos cerrados. Miré hacia las literas superiores. Allí, en un rincón del barracón, alguien dormía o permanecía acostado, cubierto por un montón de harapos. Me acosté de nuevo, en mi lugar, con la firme decisión de dormirme. Conté hasta 1000 y me levanté de nuevo. Abrí el baúl y extraje el pan. Era una ración, una barra de 300 gramos, fría como un pedazo de madera. Me lo acerqué en secreto a la nariz. Mi olfato percibió, casi imperceptible, olor a pan. Di vuelta a la caja. Dejé caer sobre mí unas cuantas migas. Lamí la mano con la lengua y la boca se me llenó al instante de saliva. Las migas se fundieron. Dejé de dudar. Pellizqué 3 trocitos de pan, pequeños como la uña del meñique. Coloqué el pan en el baúl y me acosté. Deshacía y chupaba aquellas migas de pan. Y me dormí, orgulloso de no haber robado el pan de mi compañero. Pan ajeno. Qué tentador es el pan del otro. Y así, porque es delicioso el pan, y sobre todo cuando uno tiene hambre. Cualquier pan es bueno, ¿no? Como lo decíamos. Ahora vamos a compartir con ustedes un poema. Y buscando los poemas que hablen de pan, se puede encontrar un sinfín de autores que tocan el tema, algunos de una manera más simbólica y otros de una manera más, digámoslo, reflejando la realidad en la poesía. Ahora les hemos traído un poema de Gabriela Mistral, llamado precisamente Pan. Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto. Unos migajones de ampo. Me parece nuevo o como no visto, y otra cosa que él no me ha alimentado. Pero volteando su miga sonámbula, tacto y olor se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche. Huele a tres valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia, y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas, el mismo pan en 100 hermanos. Pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, pan de Santa Ana y de Santiago. En mis infancias yo le sabía forma de sol, de pez o de halo, y sabía mi mano su miga y el calor de pichón emplumado. Después le olvidé, hasta el día en que los dos nos encontramos, yo con mi cuerpo de Sara vieja y él con el suyo de 5 años. Amigos muertos con que comíanlo en otros valles. Sientan el vaho de un pan en septiembre molido y en agosto en Castilla segado. Es otro y es el que comimos en tierras donde se acostaron. Abro la miga y les doy su calor. Lo volteo y les pongo su hálito. La mano tengo de él rebosada, y la mirada puesta en mi mano. Entrego un llanto arrepentido por el olvido de tantos años, y la cara se me envejece o me renace en este hallazgo. Como se halla vacía la casa, estemos juntos los encontrados, sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. ¿Cuántos recuerdos nos puede traer un pan? ¿Cuántas historias encierra este manjar? Imagínese usted una escena, el pan en primer plano. Imagine que en la parte de atrás todo pasa a cámara rápida. Imagínate lo que contaría este pan. Definitivamente hay paisajes, hay personas, hay soledades y compañías. Hay momentos de sentarse solo a la mesa a comer un pan porque no hay nada más. Y hay momentos de sentarse con toda la familia a disfrutar un pan grande de Pascua con frutas y demás golosinas. Porque está en todos momentos en la mesa, y cuando no está es una lástima porque significa hambre. Así es el pan, nuestro pan de cada día. Y ese es otro poema de César Vallejo que ha utilizado el significado de el pan nuestro para llevarlo a sus versos, que ahora nos expresan un poco más allá de una situación individual. Vamos a escucharlo. Se bebe el desayuno, húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada, ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carretera que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Se quisiera tocar por todas las puertas y preguntar por no sé quién y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis. El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos. Yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro. Y pienso que, si no hubiera nacido, otro pobre tomaría este café. Yo soy un mal ladrón. ¿A dónde iré? Y en esta hora fría, en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí, en el horno de mi corazón. Qué cálido es el pan cuando significa pelear por el hambre que gobierna el mundo. Amigos, la próxima vez que usted se despierte en un día cualquiera, en el desayuno, mande a comprar el pan al guagua y regrese. Dese cuenta al tomar esa pieza, ¿qué es lo que está comiendo? ¿De qué color es? ¿La textura? ¿A qué huele? Relacione ese pan con lo que esté viviendo. Y también todo lo que pasó antes de que ese pan llegue a su mesa, porque fue un trabajo de muchos, desde las personas que segaron el trigo, desde las personas que trabajaron en la fábrica para hacer la harina. Tantas cosas pasaron antes de ese pan y tantas cosas pasan durante ese pan y tantas cosas pasarán después de ese pan. Se está comiendo un pedazo de historia, señor. Y poesía, pura poesía. Alimentarnos con poesía, entonces. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana de verano, que por cierto está muy cálida. Y les deseamos una excelente semana a todos. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Es una fanpage, ahí pueden enterarse de nuestras novedades, nuestras actividades próximas. Y esté atento de la nueva campaña de... Bueno, ¿qué sería campaña? La nueva serie de pintadas que está realizando Acción Poética alrededor de Quito. Ajá, se van a sorprender también porque encontrarán muchos murales que ya saben quiénes los hicieron. Sí, estos locos. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM de la radio Casa de la Cultura. O si prefiere, escúchenos online por la página casadelacultura.gov.es. No se olvide, como dijo Gabriel Celaya, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día.

que nos es querido siempre queda atrás. Mañana con 37 minutos, amigas, amigos. Y bueno, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa esta mañana. Les recordamos que pues el día de hoy la inauguración del segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales Ecuador 2014, pues con el auspicio, con el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Coordinadores Quito, Ilustre Municipio de Quito, la Asociación de Chefs del Ecuador, Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales. Pues ayer tuvimos el gusto de recibir acá en nuestros estudios a Juan Armendáriz, uno de nuestros especialistas, de nuestros chefs ecuatorianos, con quien pudimos dialogar sobre esta pues iniciativa brillante del segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Y dentro de este encuentro también la Expo Feria Iberoamericana de la Alimentación, el 17, 18, 19 de julio, y pues esto será en el Centro de Exposiciones Bicentenario, es decir, donde era antes nuestro aeropuerto, una feria especializada de alimentos, productos orgánicos, artesanías culinarias, libros y equipos, dirigida al sector de la alimentación y del conocimiento de nuevos productos alimenticios que fomentan la conservación de las cocinas regionales y nuevas técnicas. Se exhibirán las principales empresas del Ecuador, sus productos e innovaciones para el sector gastronómico y de servicios. Bien, así es que nuestra invitación, amigas, amigos, para esta Expo Feria Iberoamericana de la Alimentación. Por otro lado, el simposio académico internacional que se realizó el día de ayer, miércoles 16 de julio, todo un éxito. Esto fue en la Asamblea Nacional y en la Sala José Merigía de Lequerica, desde las 8:30 hasta las 18:30, se desarrolló este simposio académico internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural y Memoria Lenin Ortiz. Por cierto, debemos señalar que Lenin Ortiz fue nuestro director de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un ecuatorianista como se lo reconoce, y pues la Corporación Procultur, promotor promoción cultural y turística del Ecuador, fue uno de los puntales y la organizadora de este simposio académico internacional. Entonces, los antecedentes, como ya lo hemos compartido con ustedes, pues nos dicen que tradicionalmente en nuestro medio el factor cultural no ha sido tomado en cuenta como elemento primordial del desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, los sectores económicamente favorecidos que han mantenido el poder del Estado jamás han adoptado medidas para precautelar, para conservar la personalidad social y la identidad cultural del Ecuador. Entonces, el arqueólogo e historiador Lenin Ortiz, en su libro Pasado Antiguo del Ecuador, afirmaba que un pueblo sin pasado es fácilmente explotado y dominado. Nuestra felicitación, nuestro abrazo a quienes conforman Corporación Procultura, nuestra compañera productora Yumac Ortiz, para ella un abrazo y nuestro reconocimiento, cómo no. Bien. Las 10 de la mañana con 40 minutos. Pasamos esa página y yo quiero compartir con ustedes, amigas, amigos, realmente estas ideas saludables que las encuentran aquí en su radio revista. Y el día de hoy hablemos del sueño. La verdad es que ese es un punto que cada vez como que se va generalizando, de que las personas no duermen lo suficiente, no dormimos lo suficiente. Y cada vez usted escucha más en la calle, en la casa, en todo lado, esto de que anoche no pude dormir bien, o no quise levantarme, o que me costó mucho levantarme el día de hoy. Claro, procesos de sueño interrumpido que luego pues nos dañan nuestra salud. A la final acabamos levantándonos, duchándonos, comiendo algo, si es del caso, y salimos. Pero durante el día ese cansancio, ese sueño, se evidencia, ¿no? Precisamente en sueños retardados, en cansancio severo, en, qué sé yo, estar distraídos, ojos rojos, inclusive hasta un poquito de hambre, ¿no? El sueño es un proceso dinámico, nos dice esta nota, venida desde Ideas Saludables y Consejos Prácticos para una Buena Salud. Nos dice que el sueño es un proceso dinámico necesario para la salud por sus múltiples funciones. Y funciones además regeneradoras, consolidativas y estabilizadoras. Un estudio realizado a mujeres de 50 y 79 años mostró que la mortalidad aumentaba entre aquellas que dormían menos de 5 horas y más de 7 horas y media cada noche. Durante el sueño, lo aprendido se fija mejor en nuestra memoria y se eliminan los malos recuerdos. En el British Medical Journal se publicó un estudio que demuestra que tener un sueño reparador repercute en el aspecto físico notablemente. Y además las personas que duermen menos de 6 horas diarias tienen un mayor nivel de proteínas inflamatorias en la sangre. Eso propicia enfermedades cardiovasculares, el infarto cerebral, la diabetes, la artritis y el envejecimiento prematuro. Un estudio de la Universidad de Chicago dice que el sueño y el metabolismo están controlados por el mismo sector del cerebro. Cuando se duerme, hay hormonas que se elevan en la sangre. Esas mismas hormonas son las que regulan el apetito. Tras una noche de buen sueño, está mejor capacitado para tomar decisiones. Cuando duerme bien, se levanta más centrado, más organizado. Su vida sexual mejora, así como su capacidad para hacer ejercicio. El buen sueño le hace sentir bien físicamente, para ir al gimnasio, para practicar algún deporte. Un buen sueño evita la irritabilidad y mejora su carácter durante todo el día. El sueño hace que el sistema inmune, amigas, amigos, sea más fuerte y el cuerpo sea más resistente a las enfermedades. También durante el sueño infantil, el sueño de los niños, pues los niños asimilan y organizan lo visto y aprendido, maduran física y psíquicamente. El sueño favorece el fortalecimiento de conexiones cerebrales. Aquí vienen estos consejos prácticos, amigas y amigos, para tener una mejor salud. Es importante cumplir un horario de sueño. El sueño es beneficioso para la salud. No prenda, no encienda televisores, no encienda grabadoras, teléfonos celulares mientras esté durmiendo. Y si es posible, sáquelos de sus habitaciones mientras duerme. Tener una almohada adecuada para dormir es otro de los beneficios para nuestra salud. Usted duerme con muchas almohadas, trate de despojarse de muchas de ellas para que pueda descansar ciertamente. No celulares, no televisiones prendidas, no artefactos electrónicos que pues interfieran su sueño. Van a ser las 11 de la mañana, ya en 15 minutos. Nosotros vamos a más música y, cómo no, habíamos escuchado el día de hoy este tema que tiene mucho que ver con la migración, que es un fenómeno mundial, pero que además ya existía desde siempre, ¿no? La migración. Este es un trabajo de una activista a favor de derechos humanos, Lila Down. Y se llama Dignificada. Este trabajo está en un disco llamado Pura Sangre y que tiene que ver con las mujeres que, intentando ese sueño americano, intentaron cruzar la frontera y no lo lograron. Para todas las mujeres del mundo, migrantes, está esta canción, Dignificada. Wow.

pelea por lo que quieres y no dejes que desear como a nadie. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, todo. ¡Qué maravilla! Esta grabación de este tema en específico es muy especial, ¿no? Porque estamos hablando de Víctor Manuel, de Ana Belén, estamos hablando de Miguel Ríos. Y este tema, pues hoy puede ser un gran día con Serrat igualmente, pues yo creo que no solamente es un poema. Y yo digo que llega un rato en que es un pedido, es una plegaria, ¿no? Entonces, hoy puede ser un gran día. Claro que sí, hoy y mañana y pasado pueden ser grandes días. Creo que todo eso está en nuestra cabeza y también un poco en nuestro corazón. Se nos acaba el tiempo, amigas y amigos, este día jueves 17 de julio. Mil gracias a Andy Andrés Viracocha, gracias a Dieguito también Salazar, por su apoyo, por su voluntad de trabajo, por su apoyo en colaborar, ¿no? En hacer las cosas como se deben. Vamos a despedir el día de hoy nuestro programa con cantos, con sabor a vida. Y el grupo ecuatoriano Pueblo Nuevo interpreta Mariachi Trilce. Me debo despedir hasta el día de mañana cuando sean las 9 aquí nuevamente en Juntémonos en la Casa. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Por halcones dormidos, eres como una aldaba en mitad del olvido. Eres como un silbido coqueteando tu anemia. Eres la viuda negra de mi torpe bohemia. Y soy como el tumulto de los desesperados que buscan un milagro que niegue sus pecados. Eres pares y noches de mi suerte malsana, y eres la bruja hermosa de mi azul oscurana. Los timbales del viento rasquetean las zarzuelas y me acercan desnudo a tu seno, ciruela. Eres como el plumaje ceniciento rojizo con que mis antifaces aman tus dos hechizos. Nunca me dejes solo como un mariachi dulce con la zarza de asombro. Saber que hoy existe, del sudor de tus sueños, me siento prisionero, y es que en el subterráneo de mi alma te quiero. (Risa)